From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Corea del Norte anunció que realizó el primer ensayo de un arma nuclear en su historia. La agencia oficial de noticias norcoreana declaró que la prueba subterránea fue un éxito y que no provocó ningún escape de radiación. El ensayo fue ampliamente criticado por la comunidad internacional. Estados Unidos dijo que el ensayo fue un acto provocativo. China expresó su firme oposición a la prueba y dijo que desobedecía la oposición universal de la sociedad internacional. El nuevo primer ministro japonés, Shinzo Abe, catalogó a la prueba como imperdonable y dijo que la región ingresaba en una nueva era nuclear peligrosa. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur ordenaron al ejército que aumentara su estado de alerta. Algunos analistas advierten que el ensayo nuclear de Corea del Norte podría provocar que Japón y Corea del Sur inicien sus propios programas de armas nucleares. En Irak, hombres armados le dispararon al hermano del vicepresidente iraquí en Bagdad, hiriéndolo de muerte. Amer al-Hashimi era general en el ejército iraquí. Murió cuando hombres armados que vestían uniformes de policía irrumpieron en su casa y le dispararon. Su hermano, el vicepresidente Tariq al-Hashimi, es miembro del Partido Islámico Iraquí, el mayor bloque musulmán sunita en el parlamento del país. Otro hermano y una hermana de al-Hashimi fueron asesinados este año. Cientos de policías iraquíes se enfermaron luego de haber sufrido un aparente envenenamiento. Los policías comenzaron a sentirse mal el domingo por la noche, luego de haber interrumpido el ayuno de Ramadán. Se informó que 11 de los oficiales murieron. En Kirkuk, una ciudad al norte de Irak, se impidió que los habitantes salieran de sus hogares el sábado, mientras las fuerzas de seguridad registraban casa por casa. No se permitió que nadie saliera de la ciudad, ya fuera a pie o manejando. En Bagdad, funcionarios comenzaron esfuerzos para cerrar la ciudad. Se están construyendo barricadas y muros de contención alrededor de los límites de la ciudad, ya que la policía pretende tener más control de quienes ingresan a ella. El ministro del Interior iraquí anunció planes de establecer 28 puntos de control para ingresar a Bagdad. Se cerrarán todas las otras carreteras que ingresan a la ciudad. En Tal Afar, un atacante suicida hizo estallar un camión dejando un saldo de 14 muertos, entre ellos 10 civiles. El presidente Bush elogió hace 6 meses a Tal Afar, catalogándola como ciudad iraquí modelo. El Washington Post informa que más soldados estadounidenses fueron heridos el mes pasado en Irak que en cualquier otro mes, desde noviembre de 2004. 776 soldados fueron heridos en combate en septiembre y otros 300 resultaron heridos en la primera semana de octubre. Más de 20.000 soldados estadounidenses han sido heridos en Irak. 4.000 sufrieron heridas tan graves que los afectarán por el resto de sus vidas. En Washington surgió información de que el exsecretario de Estado James Baker recomendará pronto que Irak sea dividido en 3 regiones con amplia autonomía para crear áreas kurdas, chiitas y sunitas. Baker dirige el grupo de estudio de Irak creado por el Congreso. El más alto comandante de la OTAN en Afganistán advierte que el país atraviesa un punto crítico y que el Talibán podría pronto tener el apoyo de la mayoría de los afganos. El general David Richards afirmó que si la vida no mejora en los próximos 6 meses, el 70% de los afganos podrían cambiar de bando y apoyar al Talibán. Los comentarios de Richards tienen lugar 5 años después de que Estados Unidos invadió el país. El sábado, 2 periodistas que trabajaban para la agencia de noticias alemana Deutsche Welle murieron en Afganistán. Son los primeros periodistas que murieron allí desde fines de 2001. En Moscú, cientos de personas se congregaron el domingo para protestar contra el asesinato de una de las periodistas y activistas por los derechos humanos más destacadas del país. Anna Politkovskaya murió de un disparo el sábado. Era una feroz crítica del presidente Vladimir Putin y de la guerra chechena. Vladimir Ryzhkov, miembro independiente del Parlamento ruso, dijo: literalmente, quedan pocos periodistas como ella en Rusia, periodistas que son lo suficientemente sinceros y valientes para escribir la verdad acerca de los asesinatos y secuestros en Chechenia, acerca de las mentiras de las autoridades con respecto al incidente de Nordost y Beslan, y acerca de la corrupción entre altos funcionarios. El asesinato de una periodista como ella es una pérdida irreemplazable para Rusia. Las acciones de Israel durante su ataque contra Líbano continúan siendo criticadas. Un alto especialista de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas dice que la Corte Penal Internacional debería investigar si Israel es culpable de crímenes de guerra, debido a que realizó una campaña de bombardeos en Líbano que impidieron el acceso de alimentos y agua. Jan Ziegler, enviado especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, dijo que la presencia de bombas racimo sin explotar podría afectar la capacidad del pueblo libanés de acceder a alimentos y agua durante años. Naciones Unidas informa que alrededor de 124 personas en el sur de Líbano murieron o resultaron heridas por bombas racimo desde que finalizó el ataque de Israel. El ejército israelí lanzó al menos 1,2 millones de bombas racimo en Líbano. En materia política, renunció la más alta colaboradora de Karl Rove, luego de que se reveló que ayudó a Jack Abramoff a hacer lobby en la Casa Blanca. La colaboradora Susan Ralston se desempeñaba como asistente ejecutiva de Karl Rove. Había trabajado anteriormente para Abramoff y consiguió su trabajo en la Casa Blanca por recomendación de él. La renuncia de Ralston tuvo lugar una semana después de que el Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes documentó 485 contactos de lobby entre funcionarios de la Casa Blanca y Abramoff y sus aliados. El congresista demócrata Henry Waxman acusó a la Casa Blanca de intentar hacer de Ralston el chivo expiatorio. Waxman dijo que los vínculos entre el exdirector político de la Casa Blanca, Ken Mellman, y Abramoff merecen ser investigados en mayor profundidad. Mellman es ahora el presidente del Comité Nacional Republicano. El informe de la semana pasada señalaba que a Mellman le ofrecieron entradas para un concierto de rock y ayudó a una tribu indígena representada por Abramoff a asegurar $16 millones para una cárcel a pesar de la resistencia de funcionarios del Departamento de Justicia. También hay nueva información acerca del escándalo de Mark Foley. El Washington Post informa que al menos un congresista republicano sabía desde hace 6 años que Foley enviaba mensajes inapropiados por Internet a adolescentes de sexo masculino que trabajaban como cadetes en Capitol Hill. Un portavoz del republicano, Jim Colby, confirmó que el congresista se enteró de las acusaciones de Foley en el año 2000. Mientras tanto, un ex cadete de la Cámara de Representantes admitió que tuvo relaciones sexuales con Foley. El ex cadete tenía 21 años en ese entonces. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes comenzará hoy las entrevistas que forman parte de la investigación sobre el escándalo de Foley. En Argentina, 100.000 manifestantes marcharon por las calles de Buenos Aires el viernes para exigir la liberación de un hombre mayor que desapareció luego de que su testimonio ayudó a condenar a un ex oficial de la policía. Jorge Julio López permanece desaparecido desde el 18 de septiembre, un día antes de que el comisario de la policía, Miguel Echecolatz, fuera condenado a cadena perpetua por asesinar, torturar y secuestrar a 6 personas durante la Guerra Sucia en Argentina. Se teme que López haya sido secuestrado y asesinado en un intento por intimidar a otros testigos para que no hablen sobre las torturas que sufrieron durante esta guerra. Una de las personas que participó de la protesta del viernes fue Tati Almeida, cuyo hijo de 20 años de edad, Alejandro, desapareció en 1975 en manos de las Fuerzas Armadas Argentinas. Tati Almeida dijo: ¡Buscamos verdad! ¡Buscamos justicia! ¡Buscamos a Julio! ¡Por los 30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! El primer ministro canadiense Stephen Harper le pidió al presidente Bush que diga la verdad sobre cómo Estados Unidos trató de manera inapropiada a Maher Arar. Arar es el ciudadano canadiense que fue secuestrado por Estados Unidos durante una escala en el aeropuerto JFK en Nueva York. Primero fue encarcelado en un centro de inmigración en Estados Unidos y luego fue trasladado a Siria contra su voluntad, donde estuvo recluido por casi un año. Mientras se encontraba en prisión, fue torturado en reiteradas ocasiones. El mes pasado, un informe del gobierno canadiense exoneró a Arar y criticó a Estados Unidos por sus acciones. El grupo británico defensor de derechos humanos Reprieve acusó al gobierno de Bush de usar una base aérea estadounidense en Alemania como prisión secreta. El director jurídico de Reprieve, Cliff Stafford Smith, exhortó al gobierno alemán a que investigue las acusaciones. Smith dijo: «Ninguna democracia debería participar en crímenes». Hay nuevas acusaciones sobre abusos a prisioneros en Guantánamo. Associated Press informa que una infante de marina presentó una declaración jurada alegando que los guardias de la prisión hacían alarde de que habían golpeado a detenidos. Se informó que un guardia admitió haber tomado a un detenido por la cabeza y golpeársela contra los barrotes de la celda. Otros guardias hablaron de haber golpeado a prisioneros, darles puñetazos en la cara y dejarlos sin agua. La infante de Marina dijo que se enteró de los abusos cuando se reunió con guardias durante un viaje a la base naval de Guantánamo. Según sus declaraciones, todos los guardias se reían de las historias que los otros contaban sobre golpear a los detenidos. El Pentágono anunció que está investigando el informe. En Nueva Jersey, 1.400 prisioneros amenazan con comenzar una huelga de hambre el miércoles si sus condiciones de vida no mejoran. La semana pasada, los prisioneros presentaron una serie de exigencias que alegaban que eran tratados de una manera similar a la de Abu Ghraib. Los prisioneros dijeron que durante un reciente aislamiento los dejaron en ropa interior y utilizaron perros de ataque que ladraban para obligarlos a caminar. Los prisioneros también se quejaron de que perdieron tiempo de recreación y de una nueva prohibición de libros de tapa dura. El domingo, Pakistán conmemoró el primer aniversario del terremoto del año pasado que causó la muerte de más de 73.000 personas y dejó aproximadamente 3.5 millones sin hogar. Cientos de sobrevivientes del terremoto se congregaron el sábado frente al Parlamento de Pakistán para protestar. Los manifestantes se quejaron de la corrupción del gobierno en la Autoridad para la Rehabilitación y Reconstrucción tras Terremotos, EWRA, por sus siglas en inglés. Bushra Ohar, directora del Programa de Acción para Ayuda tras Terremotos, dijo: las políticas que ERRA ha ideado son todas en contra de las personas porque ni siquiera las ha tenido en cuenta. Sus verdaderos problemas ni siquiera han sido tenidos en cuenta. No se les ha consultado en el desarrollo de sus políticas y por eso estas personas han venido aquí. Muchas de ellas son víctimas de corrupción extrema por parte de funcionarios que tienen la responsabilidad de facilitar el proceso de reconstrucción. Se reveló que dos destacados periodistas participaron en una reunión secreta con el gobierno de Bush en 2001 para ayudar a planear la respuesta del país a los atentados del 11 de septiembre. El subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, organizó la reunión para presentarle un informe al presidente Bush que resumía la estrategia para manejar la situación en Afganistán y Medio Oriente tras los atentados del 11 de septiembre. Los periodistas que asistieron a esta reunión fueron Fred Zakaria y Robert Kaplan. Zakaria es el director de la revista Newsweek International y columnista de Newsweek. Kaplan trabajaba como escritor para la revista Atlantic Monthly. Ambos firmaron acuerdos de confidencialidad de no hablar sobre lo que ocurrió en la reunión secreta. La participación de estos periodistas en la reunión fue revelada en el nuevo libro de Bob Woodward. Kaplan dijo que el director le dio permiso para participar en la reunión y defendió su decisión alegando que en ese momento todos tenían un fervor patriótico. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.